Bienvenidas y bienvenidos al repaso del viernes y el sábado de la 16ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol. En un partido de ida y vuelta, Central Córdoba y Lanús empataron en 2 en Santiago del Estero. El resultado por el cual se repartieron puntos no les sirve a ninguno. El Ferroviario queda a 3 puntos del descenso y el Grana sigue último en la tabla. Analiza el partido el técnico de los del sur del Gran Buenos Aires, Frank Darío Kudelka. En realidad creo que al principio del partido nos costó acomodarnos. Es como que jugábamos muy atados y atrasados. Después nos liberamos, hicimos algunos cambios posicionales, inclusive de esquema, y el equipo fue progresando en el terreno. Creo que en muchos momentos nos faltó el pase final o el centro mejor dado, pero sosteníamos esa intención. Huracán al ataque, Arsenal cerrándose y saliendo de contra. Así fue el 1-1 entre el Quemero y el Viaducto, que terminó, a pesar de la contraposición de estilos, en un empate justo con un gol para cada uno. Así lo vio el arquero de los de Sarandí, Alejandro Medina. Creo que por momento anulamos Huracán, pero bueno, nos replegamos demasiado. Creo que en nuestra cancha hay que salir a jugar un poco más. Si bien somos un equipo que no deja jugar al rival, hay que empezar a intentar hacer otra cosa para poder empezar a sumar a 3. Partido de ajedrez entre San Lorenzo y Rosario Central. Luchado para los que juegan, aburrido para los que miran. El Cuervo y el Canalla empataron en 1 en un partido trabadísimo, en donde cualquier error iba a provocar daño del rival. De hecho, los goles de uno y otro lado llegaron por pelota parada. Así lo analizó el DT del Ciclón, Rubén Darío Insúa. Yo creo que San Lorenzo mereció ganar, porque buscó ganar todo el partido, más de a 3. Y pese a que hubo poca posibilidad de gol, fueron todas nuestras. Y los últimos 15 minutos encontramos algún tipo de espacio y facilidades que no habíamos tenido en el 75% del juego. Que yo creo que si tendría que haber un ganador, le habríamos sido nosotros. La verdadera pelea de Godoy Cruz es quedarse en primera, pero eso lo obliga a salir a buscar triunfos que por darse terminan metiendo al Tomba en otra pelea, la de arriba. Lo sufrió Newell's en Rosario, a quien le ganó 2-1 y hace que en el mundo leproso se empiece a terminar la paciencia para con su entrenador, Javier Sanguinetti. El fútbol argentino, vos tenés esa ventaja importante, la pena de equivocar una vez. En José León Suárez, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en la Reconquista, FM 89.5. Defensa y Justicia de a poquito empieza a recuperar el estilo que lo hizo brillar en las últimas temporadas y los resultados comienzan a ser positivos. Esta vez le ganó de visitante por 2-1 a Banfield en un buen partido en donde ambos buscaron ganar en todo momento. Analiza el triunfo el volante del Halcón, Kevin Gutiérrez. Hoy por ahí no lo pudimos hacer tanto porque la cancha estaba rara, se frenaba mucho la pelota. Pero bueno, supimos jugarlo, venimos acá de visitante, llevamos 3 puntos muy importantes. Ya hablamos de la ciclotimia de Racing en alguna oportunidad. Esta vez fue más que Talleres en el Kempes. Manejó la pelota, tuvo opciones de gol, pero terminó empatando en 1 y dejando escapar la chance una vez más de meterse en el lote de los punteros. Por el lado de la T, tranquilidad por ir recuperando de a poco el estilo que lo llevó a jugar la Copa Libertadores. Así vio el partido su arquero, Guido Herrera. El primer tiempo no fuimos el Talleres que queremos ser, a nivel de juego, a nivel de intensidad. Por ahí Racing se quedaba mucho con las segundas pelotas. En el segundo tiempo lo entendimos. Supimos cambiarlo a tiempo. El gol tempranero nuestro también nos ayudó. Y después lo buscamos, tuvimos situaciones que erramos ahí dos o tres ahí abajo el arco que fueron claras. Después hizo un partido por ahí más y vuelta. Pero como decía recién, lo importante es que el equipo se repuso, no perdió. Si bien queríamos los tres puntos, pero bueno, no es lo mismo empatar que perder. Y ahora tenemos que tratar de hacer lo que hicimos en segundo tiempo en un partido con Central y darle para adelante. De visitante, Platense le ganó 2-0 a Argentinos en el Clásico. Si bien el bicho pareció llevarse mejor con la pelota, el calamar fue efectividad pura y con goles de Morgantini y Costa se quedó con tres puntos que valen oro para engrosar el promedio. Así lo analiza su DT, Omar De Felipe. Soy admirador de Milito, sí, me tocó coincidir en Independiente con él. Y sé cómo juegan los equipos de él. Hoy quizás pudimos neutralizar algunos pases interiores que lo hacen muy bien. Y bueno, creo que convertimos en los momentos justos también. En un partido trabadito pero bien jugado, Tigre y River empataron en uno. Arrancó arriba el millonario con un golazo de Solari, pero el matador empató luego de un penal convalidado vía VAR con gol del máximo artillero del campeonato, Mateo Retegui. En lo personal estoy muy contento. Y nada, creo que en lo colectivo estamos empezando a sumar, creo que estamos jugando bien y no nos están dando tanto los resultados como queremos. Pero bueno, la idea está, las ganas también y bueno, hoy sacamos un punto importante contra un rival muy difícil. En el primer tiempo suena Gripe haciendo Salud. Después del entretiempo repasamos el resto de la 16 acá en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.